sé que el amor existe, pero un día se va. Hoy sé que el amor existe, pero por un tiempo. Errante como aquellas aves, se va con el viento. El amor se va. Se va de tu vida. Puede hacerte mil promesas, pero no se queda. El amor se va de ti. El amor se va de ti. El amor se va. El amor se va. Como el niño que creció en tus manos y de pronto quiere libertad. El amor se va. El amor se va. Cuántas veces viviste tus besos y ahora sé que nunca volverás. El amor se va, y se va, y se va. El amor se va. Corazones rotos que lloran el adiós de un sentimiento.